vida es injusta, dicen por ahí. Desde que no estás, no se siga. Polaco, polaco, y me duele pensarlo, me duele aceptarlo, me duele en el fondo de mi corazón. Cuando te pasas bien.